Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Bueno, y este último fin de semana decidimos ampliar un poco las redes de entrevistas y de coberturas. Ya habíamos estado por Chascomús, vamos ampliando de a poquito. ¿A medida ¿A que dónde vamos... fuiste? Y este fin de semana fuimos a Uruguay. Decidimos viajar a Uruguay para tratar de conseguir alguna entrevista. Y para ver el partido. Y para ver el partido, no quiero mentir. Para ver el partido con uruguayos. No voy a negar que estuve festejando el día sábado, ahí en la 18, festejando con toda la gente. Fue una fiesta increíble en una situación histórica de Uruguay. Pero más allá de eso, igual hicimos un tiempito para hacer algunas entrevistas. Y la primera entrevista que vamos a presentar, que hicimos allá en Montevideo, es a Luciano Superviel, en realidad, mejor dicho. Hablamos con él, para los que no lo conocen así de nombre, él participó de varias agrupaciones, pero la más conocida y la que está participando actualmente es Bajo Fondo Tango Club, esta agrupación dirigida por Juan Campodónico y por Gustavo Santaolalla, el multipremiado en los Oscar Gustavo Santaolalla. Superviel también participó en algunas agrupaciones juveniles en su momento, como Plátano Macho, que habían generado una cierta revolución en el ámbito del hip hop en Uruguay y que marcaron un poco la senda de una cantidad de grupos de rock que hasta ese momento no tenían mucho espacio en Uruguay, o por lo menos no eran escuchados por los mismos uruguayos, que escuchaban habitualmente música argentina y no música uruguaya, por lo menos en el ámbito del rock. Luciano Superviel nos recibió ahí en su casa con té chino, y el detalle viene a que estuvo hace muy poquito... Té chino y unas tacitas muy, muy mononas, muy lindas, porque estuvo hace muy poquito en China. Ya es la tercera vez que viaja este año y va a volver a viajar, porque estuvo en la Expo Shanghai, esta super expo que ya tiene 20 millones de visitantes, que por día pasan más de 500.000 personas por Expo Shanghai, y estuvieron en el stand de Argentina presentándose con Bajo Fondo y con Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico y todos los demás, y estarán dentro de un mes en el stand de Uruguay también presentándose. Así que bueno, escuchemos a Luciano Superviel con esta primera parte de la entrevista a Montevideo. Hubo un momento en mi vida, ponele por ahí, viste, 12, 13 años, estudiando música clásica, que me di cuenta que no era un genio. O sea, cuando vos sos niño y tocas el piano, es como que es como los que juegan al fútbol, viste, que hacen goles en el baby fútbol, cuando tienen que pasar a la cancha grande se dan cuenta que no son Maradona, viste. A mí me pasó eso, o sea, decir... Para hacer algo con la música tengo que trabajar muchísimo, y como que rápidamente, por suerte, me di cuenta de que era una cosa a construir a largo plazo. Haciendo música electrónica nunca me consideré como un vanguardista de la música electrónica. Ahora que estoy haciendo una cosa más tocada, no me siento para nada, ¿viste? O sea, hay tipos que son pianistas, muchísimo mejores pianistas que yo. Pero bueno, siempre, digamos, por eso al tirarme a hacer algo así, trato de darle un componente que sea propio. Entonces, el interés está justamente en base a mis limitaciones, tratar de aprovecharlas y sacar cosas interesantes de eso. Conservo hasta el día de hoy muchos discos vinilos de cuando yo era chico. Jugábamos mucho, yo y mi hermana, que es un poquito mayor que yo, con la música, ¿no? Era como un pasatiempo al que le dedicamos bastante tiempo, digamos, escuchar discos, cantar. Mi primer acercamiento, juego con la música, fue a través de los música infantil de los 80s y finales de los 70 en realidad también, de la música francesa, ¿no? Yo nací en Francia, viví hasta el 81 ahí. Después, cuando nos mudamos a México, en donde viví hasta el 85, hasta los 8 años, a los 8 años ya tenés un poco más de madurez, si se quiere, digamos, empecé a elegir un poco más lo que estaba en la escuela y todo eso, digamos, zafé del ámbito de mi cuarto, digamos, a empezar a descubrir cosas. Después, cuando llegamos a Uruguay, ahí ya se abrió totalmente el panorama, ahí empecé a realmente a hacer música, a tocar. Llegué acá a los 8 años, mi primer instrumento fue la guitarra, en realidad empecé a tocar la guitarra. cerrar, siempre como con una relación muy de jugar, ¿no? De divertirse. Y ahí está arrancando de vuelta Bajo Fondo Tango Club, esta agrupación que va mezclando tango con algunos ritmos electrónicos, pero consiguió muchísima fama a lo largo del mundo y al día de hoy dejó de ser tango electrónico y seguramente es mucho más que eso. Pero tenemos una segunda parte más adelante de Luciano Superviel allá en Montevideo. Tenemos la segunda parte de Luciano Superviel allí en Montevideo, que nos comentaba algunas cosas y en este caso en particular hablamos sobre Bajo Fondo Tango Club, sobre su origen, pero arrancamos un poquito antes, cuando él estaba junto a Jorge Drexler allá en Madrid. Él participó de muchos discos de Drexler, de los cuales le logró marcar muy claramente su impronta, porque todo lo que tiene que ver con la música más electrónica que tiene Drexler en sus discos tiene que ver con Luciano Superviel. Casualmente, realmente de casualidad, yo había trabajado en el disco Frontera de Jorge Drexler. En dos o tres temas me habían llamado, que es un disco que lo grabaron acá en Montevideo, que produjo Juan Campodónico y Carlos Casacuberta, y me llamaron para grabar dos o tres temas. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Y que se coparon así con el laburo que hice, no sé qué. Entonces, ya estando en Francia, en el 2001, se van Campodónico y Casacuberta a producir el disco Sea de Drexler a España. Yo estaba en Francia, estaba muy cerca, entonces me dijeron, venite. Habían alquilado un mes una casa ahí en las afueras de Madrid, divina, en la montaña, que estaba buenísimo, pero lo único que podías hacer era laburar y mirar el paisaje. No tenías ningún tipo de distracción. Y entonces, bueno, nada, me metí un mes en esa casa a laburar con ellos. Tuve una participación muy importante en ese disco de meter teclados y bueno, de estar como muy involucrado con los temas. Y que sea lo que sea. Terminamos de hacer ese disco, Jorge empezó a armar la banda para salir a tocarla y obviamente había un montón de cosas de programaciones y de un montón de teclados y cosas así en las que yo había trabajado para el disco que... Yo era perfecto para tocar en vivo, ¿viste? Yo era bastante pendejo también, tenía 21 años y fue toda una experiencia muy interesante. Y con Drexler estuve más de 3 años tocando en su banda. Seguiré los rastros de este afán. Bajo Fondo nace, se sientan a comer Gustavo y Juan en España a intercambiar ideas. Gustavo tenía la idea de hacer un proyecto de música electrónica con tango, no sé qué, y Juan también, bueno, veníamos laburando de mezclar cosas en los discos de Drexler con candombe y electrónica y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esa misma noche viene Juan y me dice, che, tenemos una idea buenísima de no sé qué, y a mí me encantó, y ahí fue que empecé a hacer un montón de ideas. De hecho, el tema Perfume lo hicimos ahí con Jorge, ¿viste? Yo, de hecho, tuve un montón de ideas para el disco 1 de Bajo Fondo. Temas míos fueron 3 nomás al disco, pero, digamos, había hecho otro montón de cosas que resultaron después en mi disco. Tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. Bajo Fondo también es un poco el reflejo de lo que ha sido Gustavo en toda su carrera musical. O sea, él desde los principios, cuando era un adolescente y tenía Narco Iris, el tipo ya tocaba en rock, pero mezclándolo con chacareras y todo eso, y él como que toda su vida tuvo como esa obsesión que en ese momento era mucho más difícil. Hoy en día es muy, muy común, pero es como una filosofía casi de Gustavo, ¿viste? Yo creo que sí, efectivamente Bajo Fondo es una experiencia musical rioplatense en el sentido literal de la palabra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay aspectos de nuestra música que son profundamente argentinos y también profundamente uruguayos. Y hay momentos de nuestra música que es una mezcla de las dos cosas, ¿viste? Es una música uruguaya tocada por argentinos y viceversa. Además de todo lo que tenemos en común, digamos la verdad. Siempre Uruguay tuvo un buen semillero de músicos, por suerte. A veces menos, con menos repercusión, en ese sentido los uruguayos siempre tenemos que estar muy agradecidos de la Argentina, porque han sido unos grandes difusores de la música uruguaya. La estela de tu perfume. Estamos escuchando los temas de Bajo Fondo Tango Club y a Luciano Superviel, que participa. Recuerden, va a estar nuevamente en China, pero como difícilmente puedan viajar hasta allá para disfrutar cuando estén en el stand de Uruguay, el 18 de agosto va a estar él presentándose con su disco solista aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. También va a estar presentándose en Córdoba y en Comodoro Rivadavia. Esto lo va a hacer a partir del mes de agosto, así que estén atentos, Luciano Superviel en la Argentina. Ya no me entrevero y hablar es lo que se me va. Y este tema de Bajo Fondo, que se llama Mareo, junto a Gustavo Cerati, que recordemos que está en una situación muy delicada todavía, siempre pensando que la recuperación pueda ponerlo en un mejor lugar del que está ahora, ¿no?